aroma de tu ser. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Baila, nena, y goza mi cu. Moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu